pensamientos, creerías estar parada frente a un espejo, ya que solo verías tu imagen grabada en cada rincón. Veo en tus ojos mucha confusión, veo soledad en tu corazón. Mientras busco el camino para guiar nuestros destinos a encontrar su rumbo ideal. Aunque huya de este momento, aunque niegue todo lo que siento, ya no puedo ocultarlo ni negarlo más. Llego a ti convertido en el aire que respiras. Beso tus labios mientras estás dormida. Te despiertas sorprendida, pero no me puedes ver. Si pudieras oírme, si pudieras te diría, llego a ti convertido en el aire que respiras. Beso tus labios mientras estás dormida. Te despiertas sorprendida, pero no me puedes ver. Si pudieras oírme, si pudieras te